Conozco una casa sin tiempo, con sonrisas que se escuchan lejanas, porque vienen desde el pasado, con muebles humedecidos y maltrechos, por el peso físico, real, tangible, de años acumulados en una memoria tan honda y prodigiosa como vana y caprichosa, que elige recuerdos sin orden ni ley alguna, que borra para siempre esos momentos de leves risas transformadas en gélidas, pesadas, lagunas de llanto.